hay fiesta para rato. Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Es el beso que consueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Que digan en la radio.